Bueno, Silvana, una preocupación que tiene que ver con transmitir, la preocupación que tienen muchos vecinos y vecinas de la ciudad a partir de un beneficio que se ha caído, en este caso, que tiene que ofrecer la provincia, ¿es así? Sí, es así. Bueno, la última acreditación a la tarjeta social rionegrina fue el 27 del 2. Ha finalizado este 28 de marzo el convenio con el municipio de Viedma, bueno, donde 990 familias de nuestra ciudad cobraban este beneficio. Eran 10 cuotas de 425 pesos, así que bueno, lamentablemente muchos se han encontrado con esta situación. Así que bueno, esperemos que se lleven adelante las gestiones que corresponden del municipio ante la provincia y la provincia ante Nación para que se pueda restablecer este beneficio que tenían tantas familias en nuestra ciudad. En la provincia estamos hablando de 14.000 rionegrinos que, bueno, que estaban cobrando este beneficio, si bien sabemos que no era mucho, pero bueno, ellos ya contaban con esto, ¿no? Y lamentablemente hoy ya no lo tienen. Así que bueno, lo que sí lamentamos es que se haya caído el convenio ya teniendo todas las fechas estipuladas como estaban. El convenio venció el 28 de marzo, como recién yo lo decía, y lamentablemente se llegó a esta instancia que hoy los vecinos no tienen ese dinero para poder acceder a los alimentos que, bueno, que consumen, ¿no es cierto? Así que, bueno, la verdad que nos encontramos en esta situación donde, bueno, cada vez la situación es más difícil, donde lamentablemente los vecinos no tienen la posibilidad de tener un trabajo digno, de poder salir a trabajar tranquilamente, donde, bueno, la situación está siendo muy extrema en nuestra ciudad. Estos días se ha agravado con el tema del tiempo, donde bueno, también vamos a tener un invierno muy crudo, así que bueno, la situación es bastante difícil. Y el pedido que están haciendo ustedes es que se restablezca el convenio. Concretamente, ¿han tenido alguna respuesta en ese sentido? No, aún no. Elaboramos un proyecto de comunicación que ya pronto va a estar saliendo para que la provincia y el municipio trabajen en esto, que tengan ya una respuesta inmediata a esta necesidad que tienen tantos vecinos de Viedma. Sí, lamentábamos con mi compañera de bloque esto, de que siempre se llega al final para después comenzar. Eso es lo más lamentable del caso. Pero bueno, esperemos que tener una respuesta ya en los próximos días para que, bueno, los vecinos puedan acceder. ¿Saben si el convenio no se renovó por algún motivo específico? Digo, falta de fondos o cambio de convenio o cambio de modalidad. Hasta ahora, bueno, no lo sabemos. Sí sabemos que posiblemente, nos han dicho, están trabajando en el tema, pero bueno, finalizó el convenio anterior. La verdad que es bastante lamentable, como también veríamos con bastante desagrado y lamentaríamos que se baje el padrón de beneficiarios, que eso también es un agravante. Nosotros hoy tenemos 990 familias que están con este programa y esperemos que se mantengan los 990, porque la situación de todos ellos no ha mejorado. Sí. Así que bueno, y uno pensaría que tendría que ampliarse también el número, ¿no? Totalmente. Yo creo que hoy con la situación que estamos pasando, calculo que se tendría que ampliar. Así que esperemos que tampoco se baje la cantidad de beneficiarios del padrón. Así que bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo, que se sienten y que en dinero tampoco es tanto. O sea, tampoco estamos hablando de una cifra descabellada. Así que yo creo que los mecanismos están, los recursos están y hay que salirlos a buscar y gestionar para que esto no se dé de baja definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.